¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, gran parte de los Estados Unidos. Rápidamente aquí les informo que la policía mata a un ciudadano negro que intentaba robar una tienda allá en San Luis, en Missouri. Dice la nota, la policía de San Luis, Missouri, ha matado este martes a un hombre negro de 23 años que amenazaba a los agentes con un cuchillo. Aquí hay una situación cualitativamente distinta al otro asunto, pero amenazaba con un cuchillo de acuerdo con el reporte y presentaba un comportamiento errático, según informó la propia policía de la ciudad. Esto queda muy cerca de Ferguson, como ustedes lo saben. Los hechos ocurrieron pasado el mediodía, hora local, en un barrio cercano a Ferguson, la localidad al norte de San Luis, donde la muerte de un joven afroamericano por tiros de la policía, blanco, el 9 de agosto, ha provocado, como todos ustedes saben, una ola de protestas y disturbios y ha abierto un debate aquí en los Estados Unidos sobre los excesos de la policía y la discriminación de la minoría afroamericana, además de un debate acerca de la militarización de los cuerpos policíacos en la Unión Americana. A determinados personajes, algunos que incluso se pueden ver representados en llamadas telefónicas, no les gusta que se dirima para nada este asunto público en los Estados Unidos, yendo en contra de la necesidad justamente de que quienes quieren a los Estados Unidos deben mantener y preservar los valores democráticos y cuestionar este asunto que ya está en el análisis del gobierno de los Estados Unidos, porque el Congreso aprobó esto de las entregas de los equipos militares desde, ahorita lo verifico, pero creo que fue por ahí desde 1991. El caso está que esto pudiera ser revisado en las esferas más altas del poder aquí en los Estados Unidos, precisamente a partir de lo que ha ocurrido en Ferguson. Voy a tener aquí en breve el análisis de Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy, porque han realizado un estudio sobre el tema y nos va a hablar también acerca de lo que las repercusiones de esta militarización de las policías en los Estados Unidos pudiera llegar a tener en un país vecino de Estados Unidos como es México. También más adelante voy a tener la participación del periodista Hugo Espinosa. Hugo Espinosa nos va a hablar acerca de un artículo que publicó en el cual nos narra por qué de las personas que están viniendo, de los niños que están viniendo de Centroamérica hacia los Estados Unidos en esta llamada crisis de la frontera infantil, etcétera, ¿por qué casi no hay de Nicaragua? ¿Por qué no están viniendo en la misma proporción que niños de El Salvador, de Honduras, etcétera? No están viniendo niños de Nicaragua. Voy a tener también la presencia de Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, que ya viene en su siguiente emisión correspondiente al año 2014. O sea que les invito aquí a que se queden en Hablando Claro. También les adelanto una información, estamos aquí buscando los contactos para tener la fuente original allá en Honduras. Fíjese que de acuerdo con este medio de comunicación que cita declaraciones de, déjeme ver, son declaraciones de la morgue, el director de la morgue en Honduras, en declaraciones al periódico Los Ángeles Times, de acuerdo con Think Progress, resulta que cinco niños de los que fueron deportados ya de los Estados Unidos a su país de origen, o sea, hacia Honduras, cinco niños en Honduras al regresar ya habrían perdido la vida. Fueron asesinados precisamente del país del cual escaparon y huyeron de la violencia, pues resulta que precisamente allá han sido asesinado. Les voy a tener también esto, sobre todo para otro programa futuro, tal vez mañana, que tengamos ya el enlace desde Honduras para hablar acerca de esta situación. Bueno, luego les planteo otra situación bastante preocupante, sin duda, porque el grupo extremista que ha aparecido ahí, este grupo terrorista que asola Medio Oriente, han desafiado con atacar objetivos estadounidenses. ¿Dónde? En cualquier lugar. En venganza, dicen ellos, por la operación aérea en Irak que ayudó a recuperar la represa de Mosul. Literalmente una frase, una consigna que le está dando la vuelta al mundo en diferentes diarios. Originalmente yo lo leí muy temprano hoy por la mañana en el periódico The Independent de la Gran Bretaña o de Inglaterra. Dice, los vamos a ahogar en sangre. Esta sería la nueva amenaza del Estado Islámico en contra de los Estados Unidos. En la nota dice, estamos en todas partes, según estos, ¿no? Yo ya tomo con mucha precaución toda esta información, pero en fin, así lo están planteando. Estamos en sus ciudades, en sus condados, o sea, dando a entender algo equivalente a lo que se decía de Al-Qaeda, las famosas células muertas que estaban operando dentro de los Estados Unidos. Pues este grupo terrorista que asola el Medio Oriente, en esta amenaza que dice los vamos a ahogar en sangre, dicen estar aquí presentes en diferentes ciudades, condados, sitios de los Estados Unidos. Bueno, pues así están las cosas. Esto es algo de lo que vamos a tener. También les voy a adelantar que dos estudiantes fueron arrestados por planear la masacre o una masacre en Pasadena. Durante los arrestos, uno de los jóvenes no se resistió, mientras que el otro, de hecho, trató de huir. La nota dice que detectives de la policía de South Pasadena o Pasadena arrestaron a dos estudiantes de la escuela preparatoria de South Pasadena, quienes planeaban una masacre en su escuela. De acuerdo con la policía de esta ciudad, los estudiantes fueron arrestados en sus hogares el lunes. Las autoridades escolares contactaron a la policía después de descubrir un complot para asesinar a tres miembros del personal y todos los estudiantes que fueran posibles. Imagínese de la tamaño de la... No tenemos todavía... ¿No la tenemos? Ah, bueno, entonces aquí me queda un minutito antes de ir al corte. Les voy a dar también... No contesta... Ah, bueno, pues ahorita vamos a ver qué hace por acá Roberto para que podamos entrar en comunicación con Laura Carson. Mientras tanto, les doy nuevamente el nuevo número telefónico de la cabina para que más adelante los que quieran comentar se sumen a la conversación. El 1-800-522-1235, 1-800-522-1235. Y para los que les gusta el fútbol, el colombiano James Rodríguez anotó gol con el Real Madrid en un empate entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Supercopa en el partido de ida. Ahí está el colombiano ya metiendo un primer pepino. Una pausa, volvemos Hablando Claro con Rubén Luengas. Aquí de regreso, 1-800-522-1235. 1-800-522-1235 es el nuevo teléfono. Ahí voy insistiendo más para que lo vayan anotando a las personas que les gusta llamar a este programa. Bueno, en lo que me dice Roberto, si tenemos aquí a Laura Carson para poder contactarla y poder hablar de la cuestión de Ferguson, porque han realizado un análisis ellos muy serio, como debe de ser. Acerca de lo que está ocurriendo allá con Laura Carson. Déjenme ver dónde tengo para qué decirles. Aquí está Laura Carson, que es directora de la sección Américas del Center for International Policy. Entonces ella antes del programa nos narraba acerca de las consecuencias que también esta militarización de la policía en los Estados Unidos, que repito, fue autorizada en cuanto a la entrega de equipo por el Congreso en 1991 aquí en los Estados Unidos. Ahorita les leo una nota que ha publicado al respecto el periódico mexicano El Universal. Entonces ella está vinculando, porque les recuerdo, las estrechos vínculos que ya existen en materia también de seguridad y de criterios policíacos. De hecho, hay una oficina en Paseo de la Reforma, ahí cerca del edificio de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay una oficina binacional de seguridad entre México y los Estados Unidos, y hay un acuerdo que fue la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que establecieron Canadá, México, Estados Unidos, integrantes del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, y han seguido avanzando en todo este criterio, y México pues ahí está incorporándose incluso con temas energéticos al criterio de seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, el análisis de la militarización de las policías, recuerden lo que acaba también de ocurrir con la utilización, esto que en Puebla autorizaron allá y legislaron para que se pudieran utilizar armas cuando se realicen protestas en contra del gobierno, etcétera. Entonces hay un paralelismo muy interesante que analizar en ese sentido, y por eso esperaremos a que me digan que ya tendríamos a Laura Carson. Pero quiero ya hacerles llamar su atención sobre esta nota, sin duda así planteada como tal, pues muy desagradable, muy espeluznante, muy en el tono de muchas otras declaraciones previas que ocurrieron con otras organizaciones como Al Qaeda, etcétera. Pero dice: los vamos a ahogar en sangre. Militantes del grupo terrorista que asola Medio Oriente desafiaron con atacar objetivos estadounidenses en cualquier lugar en venganza por la operación aérea en Irak que ayudó a recuperar la represa de Mosul. Este grupo extremista publicó, de hecho, un video que opone un símbolo opuesto a la bandera de los Estados Unidos, a la que manchan de sangre. En este video que les estoy comentando, mientras aparece la leyenda que demuestra la ira de los milicianos contra Washington, y repito la frase, los vamos a ahogar en sangre, dicen. La dura frase fue acompañada de fotografías de un estadounidense que fue decapitado durante la ocupación en Irak y víctimas de disparos de francotiradores. Este video lo publicaron en respuesta a la ayuda estadounidense en la recuperación de la presa de Mosul. El Estado Islámico se ha centrado hasta ahora en la incautación de tierras en Irak y también en Siria. El informe se completa con un resumen de las persecuciones contra musulmanes de ramas opuestas al llamado Estado Islámico y detalla los ataques de la organización dirigida por Abu Bakr al-Baghdadi contra los cristianos de la región en la que su grupo ha impuesto un régimen a fuerza de ejecuciones, en las que están siendo ciertamente perseguidos los cristianos. El Papa Francisco ha expresado su más alta preocupación a este respecto. Las fuerzas iraquíes lanzaron una ofensiva para recuperar Tikrit. Estas tropas iraquíes iniciaron este martes una operación con la ayuda de milicianos aliados para retomar la ciudad de Tikrit Norte, controlada por insurgentes sunitas. Así lo informaron las autoridades. El ejército iraquí y voluntarios chiitas, respaldados por helicópteros iraquíes, participan en la operación con el objetivo de recuperar el control de Tikrit, el antiguo feudo del expresidente Saddam Hussein, en poder de yihadistas ahora sunitas desde el 11 de junio. La ofensiva fue lanzada a primeras horas del martes desde el sur y el sudoeste de esta ciudad, situada a 160 kilómetros del norte de Bagdad. Recordarán cuál era la situación de Irak cuando la tenía el señor Saddam Hussein. En ese sentido, pues está peor. Está absolutamente peor, y muchos analistas estadounidenses, europeos, mucha gente que conoce perfectamente desde mucho tiempo atrás, desde que se cambiaron las fronteras y se hizo una especie de nuevo orden del Medio Oriente tras la Primera Guerra Mundial, con el triunfo de Francia, Inglaterra, que todo eso se repartió en los famosos mandatos. Bueno, gente que verdaderamente conoce el tema del Medio Oriente, no que se meten al internet así de último momento y buscan, pues no, gente seria que ha venido estudiando, advirtió, yo lo dije en televisión en varias ocasiones, pero luego la gente no agarra la onda, de que venían situaciones muchísimo más complejas para Irak de la manera en que se realizó un ataque basado en mentiras, que nada tenía que ver con el 9-11, con el 11 de septiembre, y vean, de esos polvos vienen estos lodos que estamos viendo ahora, y que inclusive habría gente que estaría muy dispuesta a meterse a las filas del terrorismo para efectivamente tratar de hacer de las suyas. Pues aquí lo tenemos, aquí los tenemos y lo estamos evidenciando. Voy a hacer una pausa que dura 2 minutos, ya tenemos a Laura Carson, regreso con ella después de la pausa. Bien, amigos, aquí estamos ya de regreso y antes de pasar con Laura Carson, a quien ya tenemos en la línea telefónica, rápidamente les informo. ¿Por qué no me corre la computadora? Que se me ha congelado. Deja ver si acá. Bueno, se me ha congelado la computadora. Pero lo que les informo, bueno, es que el secretario de la Defensa de los Estados Unidos ya ha recibido un paquete de información para evaluar la cuestión de la militarización de las policías. Dice Chuck Hagel, secretario de Defensa de Estados Unidos, recibió hoy un paquete informativo del programa de militarización de policías locales tras varios días de disturbios entre agentes y civiles en Ferguson, Missouri. Dice, recibió hoy un paquete informativo sobre el programa de militarización de las policías locales que administra esa dependencia luego de que el presidente Barack Obama expresara su posible revisión. De esto estuvimos hablando ampliamente el día de ayer aquí con ustedes, ¿verdad? Y vean lo que ocurre al día siguiente. Aún depende de las fuerzas de seguridad determinar cómo, dónde y bajo qué circunstancias usar el equipo militar. Pero el secretario ha estado consciente del debate, la discusión del tema, y pidió al personal esta mañana información adicional sobre el programa, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. Bueno, así las cosas. Tenemos ahora sí en la línea telefónica a Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy, y quienes han realizado un estudio sobre este tema que está llamando la atención a nivel mundial. Laura Carson, mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Igualmente, gracias. ¿Aló? A ti, Rubén. ¿Sí me oye? Laura. Sí, ya te escuché ahorita, sí, al principio no te escuché y luego ya. Gracias, Laura. Oye, en este Center for International Policy ustedes han realizado un estudio precisamente acerca de esta parte del tema de lo que explota en Ferguson de manera muy importante, la militarización de las policías en los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, eso es un tema que hemos estado siguiendo ya desde hace tiempo, porque no es algo, es algo que ahora salta a la vista con este caso tan lamentable de la muerte de joven y la manera en que están respondiendo, en que están actuando los policías. Pero es algo que ha ido en aumento desde hace mucho tiempo. A mí me parece absolutamente contradictorio y muy curioso que está a cargo de la revisión de la política de militarización de la policía un militar. Eso no tiene ningún sentido, porque precisamente el problema ha sido de que esta lógica militar que siempre está impulsando el Pentágono, el mismo Pentágono, y además de toda la industria de defensa, la industria de seguridad nacional, es justamente lo que ha llevado en este caso a la tragedia de Ferguson. Sí, tienes toda la razón, porque como que sería necesario aquí tener una evaluación independiente incluso de la instancia gubernamental. Más bien se me antoja que pudiera venir por el lado del ámbito legislativo, del poder legislativo, dado que precisamente el programa de entregar este tipo de equipo fue aprobado por el Congreso en 1991, ¿no? Que le permite al secretario de Defensa transferir, ellos le llaman exceso de propiedad militar, a las policías locales. Sí, y ahí es donde se ve el negocio del asunto. Porque lo que están, de esta manera, ¿qué permite? Lo que permite es que el ejército, que siempre quieren lo más sofisticado y lo más nuevo y lo más caro de las producciones de defensa, o sea que de estas armas para la muerte, tiene que deshacerse de lo que es para ellos obsoleto, pero no es obsoleto, nada más el modelo es cuando cambias de modelo de coche cada año, ¿no? Entonces, ¿qué más, claro, mejor, Laura, manera para justificar? Bueno, No, te decía que me viene una pausa, me va a ganar aquí una pausa. Como te pescamos tarde, no lográbamos comunicar contigo. Viene una pausa y esta dura así un poquito, ¿eh? Como cerca de 5 minutos, perdóname. Pero ahí viene la pausa. Entonces regreso con Laura Carson para hablar acerca de este muy, muy importante tema. Por favor, Laura Carson, en vivo. Gracias a Laura Carson por esperar en esta larga, larga pausa. Entonces, ahora sí, Laura, adelante para no interrumpirte y que la gente pueda entender muy bien tu análisis de lo que nos ibas a platicar. Sí, lo que decía es que esta ley de Congreso es un ejemplo de dos cosas. El primero es el negocio. Decía que el ejército, el Pentágono, siempre quiere comprar por sus relaciones con las empresas de defensa, inteligencia y todo el complejo de seguridad nacional, más equipo, mejor equipo, más sofisticado y más letal. Y entonces tienen para justificar esto, deshacerse de todo lo que tienen, de alguna manera, de lo que consiguen, lo que quieren cambiar por un nuevo modelo, y lo mandan con esta ley a las policías. Pero es muy grave esto. Por lo que estamos viendo ahora, no solo en este caso, sino en los informes que alrededor de esto han salido, en que los policías van armados y con un estilo y con una lógica de militares. Y eso es contra su propia gente. Es una cosa cuando enfrentas un enemigo en el campo de batalla con el propósito de aniquilarlo, y otro cuando estás frente, aunque sean criminales, pero miembros de tu propia comunidad. Y cuando salen con tanquetas y todo tipo de armas de alta calibre, es inevitable que van a haber abusos y que van a haber muertos que no deben de haber pasado nunca. Sí, oye, cuando analizamos este tema que nos estás... Inevitablemente a mí me llega a la mente aquel célebre discurso del adiós, de la despedida de la presidencia de los Estados Unidos, no recuerdo exactamente la fecha, pero 1961, ¿no? Enero del 61 tuvo que haber sido. El presidente Eisenhower declaraba que en los consejos del gobierno tenemos que tener cuidado de la adquisición de una influencia ilegítima, deseada o no, por parte de lo que él llamó en ese discurso el complejo militar industrial. Decía el presidente Eisenhower, existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado, y se refería precisamente que incluso invadiría esferas de la sociedad civil este complejo militar industrial. A mí, no sé, cuando estamos viendo esto que estamos narrando de la militarización de las policías, que evidentemente fines y lógica, medios y fines son distintos, como lo acabas de decir, entre un ejército y una policía, pues se me hace que la advertencia del presidente Eisenhower tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. No sé tú qué opines. Sí, yo creo que absolutamente. Y algunas personas ahora lo que dicen es el complejo de seguridad nacional, porque es mucho más grande y más poderoso de lo que Eisenhower, un militar que lo conocía desde adentro, advertía en aquel entonces. Ahora estamos hablando de NSA, o sea que de todo un brazo de inteligencia que no existía ni en los sueños de los más paranoicos en aquel entonces, y de un conjunto de intereses que tienen que ver no solo con la producción de equipo de defensa, sino computación, inteligencia, no, estrategia, todo lo que las cárceles privadas y las firmas como Blackwater de seguridad privada. Entonces esto ha infiltrado y presionado hacia una militarización de las policías en Estados Unidos con tal éxito que en una época en que el crimen en las comunidades, en las ciudades, en los Estados Unidos ha bajado de manera notable, de todas maneras son capaces de convencer a los políticos, seguramente con pagos de por medio, de gastar recursos públicos en ese tipo de equipo, en un momento también en donde las escuelas y las clínicas y todo lo demás no tienen los fondos para operar ni siquiera mínimamente. Y no solo estamos viendo esta lógica y este negocio a nivel nacional con esto que ha pasado en Ferguson y en otras comunidades, sino es algo que nosotros hemos visto mucho a nivel internacional también, porque estamos en un proceso de militarizar bajo la guerra contra el narco, los policías aquí en México, evidentemente en otros países de América Latina y con mucha presión de los Estados Unidos, por la misma razón, que es una interpretación muy extraña, diría yo, porque lleva a la violencia y no a la seguridad, pero es una interpretación de la seguridad nacional y porque es un negocio. Pues resulta que ciertamente hay amenazas bien identificadas en contra de la seguridad de los seres humanos, etcétera, pero en el nombre de la seguridad se están perdiendo muchas libertades civiles. Y en este criterio de el combate a las drogas, a los narcotraficantes, etcétera, y dices que en México también estamos de manera paralela viendo este proceso, ¿no? No sé si pudiéramos utilizar como ejemplo lo que ha ocurrido en el estado mexicano de Puebla y qué más nos puedas decir de esta contaminación con la presión desde el norte para militarizar las policías en México. Sí, claro, pero primero quería regresar a algo que dijiste, porque no solo estamos perdiendo libertades civiles, estamos perdiendo seguridad. Cuando estamos se pone perdiendo este seguridad. Tipo de, pues sí, en Estados Unidos y evidentemente en México, que van 120 mil muertos y más desde la guerra contra las drogas. En Estados Unidos está ahora el aumento del uso de los equipos SWAT, que son estos como paramilitares, y 79% de una cifra que vi recientemente en todo esto tiene que ver con simplemente aplicar órdenes de cateo en las casas, de allanamiento, ¿no? Y la mayor parte de ellos son para las drogas. Entonces la respuesta es desmedida y la respuesta aumenta por mucho la posibilidad de que haya un enfrentamiento violento. Y lo estamos viendo con muchos muertos en nuestras ciudades en Estados Unidos. Ahora lo que ha pasado en México, que nos tiene muy preocupados, es que están entrenando a los militares y policías mexicanos en supuestamente en nombre de la guerra contra el narcotráfico en el Pentágono. Perdón, Laura, viene una nueva pausa. Viene una nueva pausa, dura nada más 2 minutos, no te desesperes. Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy. Regreso con ella. Bien, entonces te interrumpí para ir a la pausa. Adelante, Laura Carson. Sí, aquí en México están entrenando a los policías y militares en una nueva unidad en el Pentágono, en el Comando Norte, para eso existía antes. Y la preocupación ha sido que abiertamente han dicho que están enseñando técnicas de la guerra de Irak. Y otra vez, esta es la lógica de militar, de otro tipo de enfrentamiento, porque en México no existe un terrorismo internacional, que se está aplicando a la guerra contra el narcotráfico, que es decir, en muchos casos contra personas de las comunidades que puedan o no ser criminales, porque no hay investigaciones de por medio en esta guerra. Y esto es una garantía de que vaya a aumentar la violencia. Lo hemos visto ya desde se lanzó la guerra contra el narcotráfico. Y esto, cuando empiezas a tratar a ellos como terroristas, como enemigo, así formalmente en la lógica de guerra, empiezan a reaccionar de la misma manera. Y por eso, en términos muy, muy simples, pues, vemos este incremento de violencia. Ahora, la propuesta del presidente Peña Nieto es crear, y ha sido desde la campaña, una cosa que se llama gendarmería. Esto es una policía militarizada. En Honduras ya lo tiene. Ha llevado, bueno, porque ya tenía muchos abusos de violaciones de derechos humanos, y con esta propuesta va de mal en peor. En México empezó con una propuesta de unos 40,000, ahora está muy reducido. De hecho, hay una confusión sobre la creación de esto, pero de todos lados hay una lluvia de críticas al mero concepto de militarizar a la policía, porque otra vez está confundiendo el asunto de la seguridad pública con lanzar una guerra contra tus propias comunidades en territorio nacional. Laura, aquí en los Estados Unidos, como tú bien sabes, estamos en año electoral, serán las elecciones intermedias, y todo lo que acontezca, tanto a nivel interno de los Estados Unidos como a nivel internacional, todo lo que ocurra será utilizado para buscar ganar simpatías de cara a estas elecciones. ¿Cómo irrumpiría esto de Ferguson, su manejo político, el manejo que hasta ahorita le ha dado el presidente Barack Obama, etcétera? ¿Cómo lo ves tú dentro del tablero del ajedrez político para las elecciones intermedias y también ya para las que se perfilan para quien vaya a suceder al presidente Barack Obama en la Casa Blanca? ¿Aló? Oh. ¿Tan trágico? ¿Aló? Si me oye. A ver, parece ser que ahora, a ver, ¿me repites? Ah, sí, no. que decía que es una tragedia, es un gran cinismo utilizar un evento tan trágico como esto, no solo por la muerte del joven, sino por las tensiones, el odio y la situación que revela este incidente, y utilizarlo, pensarlo desde un punto de vista de cómo ganar terreno en las próximas elecciones es un cinismo muy, muy profundo y muy triste. Lo que pasa aquí es, como siempre, divide a la sociedad en unos que levantan a defender a los derechos humanos y a decir algo está profundamente mal con nuestra sociedad desde un punto de vista moral y un punto de vista del tejido social, de quiénes somos, de cómo están nuestras comunidades. Y por otro lado, los que interpretan todo lo que pasa como un problema de aplicación de la ley, de como el gobernador del estado que inmediatamente dictó un toque de queda, lo último que necesitaba, sí, en esta situación. Ven todo como cómo protegemos de amenazas de nosotros contra ellos. Pues esta división va, y yo no sé la verdad quién va a ganar en términos de lo que sale, pero desde aquí lo que se ve es que todos están perdiendo. Todos están perdiendo. Algo que mis preguntas no hayan generado, que tú le quieras decir, Laura, a la audiencia de habla hispana aquí en los Estados Unidos sobre este tema. Yo creo que es el momento de que todo el mundo se levanta a decir ya basta. No aceptamos ese tipo de equipo militar en nuestras comunidades, no aceptamos esta estrategia de enfrentamiento, no aceptamos este nivel de racismo, porque esto es algo que no está en este incidente ni en las respuestas que se han dado, sobre todo desde la derecha, a lo que pasó en Ferguson. Y que de esta manera, presionando sobre todo este nivel de la comunidad, de la ciudad, incluso de la colonia o el neighborhood en donde viven, por otro tipo de policía y para un fin a los abusos, porque van aumento los abusos, como decía, en un tiempo en que las amenazas no son tan fuertes como han sido en el pasado. Y además hay muchos estudios en las ciudades que los modelos de participación, de diálogo con la comunidad, de toma de decisiones compartidas en la comunidad funcionan mucho mejor que esos modelos represivos que acaban en la tragedia. Sí. Laura, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, gracias por aceptar la llamada para esta conversación, Laura. Igualmente, gracias a ti. Gracias, ha sido Laura Carson, directora de la sección Américas del Center for International Policy. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Creo que es un punto de vista muy valioso el que acabamos de escuchar de Laura, en función también de esta capacitación que se le está dando por parte de el Pentágono, el Comando Norte, a policías mexicanas. De hecho, hay gran discusión sobre lo que pasa en el Estado mexicano de Puebla, donde, por cierto, se habla, hay muchos analistas mexicanos que hablan de que es una base militar realmente y no una escuela de policía, pero hay una escuela de policía, digamos, formalmente es una escuela de policía, y la inauguró nada más y nada menos, o inició la obra, no sé cómo vaya aquello, el embajador de los Estados Unidos en México, en el Estado mexicano de Puebla. O sea, están metidos de lleno en esto de la capacitación, y justamente allí en Puebla, con el gobernador Moreno Valle, ha habido serios cuestionamientos sobre una iniciativa de ley que había pasado para que puedan portar armas de fuego en protestas. Y recordarán que hubo lo de el niño este que murió por una bala de goma. Entrevistamos aquí al procurador de Puebla, negó que fuera responsabilidad de ellos, en fin, pero tuvimos el lado contrario. O sea que las cosas hay que pensarlas en perspectiva, en contexto, vinculadas. Muchas cosas están ocurriendo que no precisamente tienen fronteras, ¿no? Entonces, no quiero, aquí tenemos a Francisco, que llama de Miami. Ahorita con mucho gusto le damos la voz a Francisco. De hecho, les doy el teléfono, 1-800-522-1235. Pero hay algo que se llama, es un portal que se llama Public Intelligence. Public Intelligence. Hay varias referencias periodísticas en el sentido de que Public Intelligence ha obtenido un documento. Este documento está constituido por un manual de 132 páginas que presenta diversos escenarios de tumulto social, desde simples protestas no violentas hasta eventos que se puedan convertir en disturbios a gran escala. Les repito, por si quieren anotar, Roberto y yo nos hemos percatado de esta nota, no hemos tenido tiempo, son 132 páginas, pero queremos buscar si efectivamente, como hay por ahí algunos medios que están haciendo referencia a Public Intelligence, si lo encontramos en Public Intelligence, en este documento que ha obtenido ellos, entonces sí se los vamos ya a decir tal cual, aquí está. Hasta ahorita le estoy diciendo que hay medios que refieren que en este documento se revela o se revelaría que Estados Unidos, el gobierno estadounidense, preveía usar fuerza letal contra civiles en Ferguson. Repito, se los pongo absolutamente entrecomillado, porque queremos no nada más verlo de estos medios que lo publican, sino queremos verlo directamente en el documento. Todavía no, aquí Roberto le he echado un ojo, yo al terminar el programa también vamos a, y si ustedes quieren sumarse a la tarea y compartir la tarea y la responsabilidad de estar todos bien informados, pues pueden acudir a Public Intelligence y busquen este documento de 132 páginas. De acuerdo con referencias periodísticas sobre el mismo, dicen que el manual redactado en abril pasado adquiere una nueva dimensión con el telón de fondo de los disturbios en la ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri, que mantiene el toque de queda y cuyas fuerzas de seguridad han recibido el auxilio de la Guardia Nacional. Déjenme pasar con Francisco antes de ir a la pausa, si no me va a dar pena de no darle la palabra. Francisco de Miami, muy buenas tardes, gracias por llamar. Yo condeno mil veces la muerte de un ser humano. Ahora, yo le pregunto a la señora Towson que si ella tuviera un negocio, una casa o un carro y se lo fuera a vandalizar, quemar y eso, ella no hablara así. Lo que pasa es que ella habla así porque para hacer... entonces, ¿cómo hubiera controlado las turbas esas diciéndole no lo hagan? Si mire el trabajo que ha costado dominarla con la Guardia Nacional. Ahora, dígame usted, lo que pasa es que esa señora es de extrema izquierda y siempre están haciendo todo, todo lo malo para perjudicar a este país. ¿Por qué no protestan cuando matan al Sabino judío y cuando matan a 20.000 blancos que han matado? Ah, no, eso no dice nada, nada más que es a uno de la raza de color. No estoy de acuerdo que maten a nadie, pero vamos no, a no es uno parejo. No es uno de la raza de color, Francisco. Y eso de los cinco niños que lo mataron en Honduras, eso es un cuento que no se lo cree nadie para justificar que le den amnistía aquí a los indocumentados. Esto no es un potrero que atienda a todo el mundo como si fuera esto una finca. Bueno, sale Francisco de Miami. Ahí tienen la manera de pensar de Francisco, que seguramente revela la manera de pensar de algunos otros. Hay más llamadas, con mucho gusto las paso si todavía no vamos a la siguiente entrevistado. Pausa, regresamos. De todo hay en la viña del Señor, decía San Pablo. Vámonos, regresamos. Aquí de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, amigos, le pido a Alfredo de Anaheim, Bernardino de California, Mauricio de California, si me pueden esperar tantito, porque tengo programada una participación del periodista Hugo Espinosa Caut sobre un tema realmente interesante en el contexto de la cuestión de los niños, a propósito de la llamada de Francisco, a quien agradezco que nos haya hablado de Miami para expresar su punto de vista. Se refería, por si no saben a qué se refería, en el segundo tema, se refería a una nota que dice así. Dice, 5 children murdered after they were deported back to Honduras. 5 niños asesinados después de que fueron deportados de los Estados Unidos a Honduras. Francisco dice que son cuentos, creo que dijo cuentos chinos, o que son cuentos, son mentiras. Bueno, aquí está la fuente, es la morgue de Honduras, el director que se lo dice al periódico Los Angeles Times. De tal suerte que invitaría yo al señor Francisco a que indague con la morgue y con Los Angeles Times para que vea si es un cuento chino. No, nosotros lo que estamos haciendo aquí con Roberto Ticona es hablar directamente a la morgue allá a Honduras. ¿Qué te han dicho, estimadísimo Roberto? Primero hablamos con un funcionario de CONADE, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos allá en Honduras. Quedó en mandarme mañana toda la información para cotejar estos datos. Muy bien. La segunda parte del comentario de Francisco, el calificativo de Laura Carson que hace que de extrema izquierda, etcétera. Bueno, ya. Se me hace pelón San Marcos, Mechuda, la Magdalena, Gordo, Don Quijote y Casta la Celestina. ¿Me explico? No. Vámonos con Hugo Espinosa, pero les digo que Hugo Espinosa en el portal de Entre Noticias publicó algo que es la excepcionalidad de Nicaragua. Dice, miles de niños centroamericanos están viajando solos hacia los Estados Unidos, pero muy pocos de ellos son de Nicaragua. ¿Por qué? ¿Por qué están viniendo muy pocos de Nicaragua y vienen más de Honduras, de El Salvador, etcétera? Aquí desarrolló este tema en este portal de Entre Noticias y le hemos invitado a Hugo para que nos explique esta situación. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Qué está pasando en Nicaragua o qué está pasando en El Salvador, Guatemala, Honduras, que no esté pasando en Nicaragua? Es un buen punto el que has manejado en este portal. Justamente, lo que está pasando nos sirve para entender un poco cuáles son las causas del problema. Para dar solamente la cifra, han sido 16.000 los menores que han cruzado la frontera entre octubre del año pasado y junio de este año, pero apenas 157 de ellos, o sea, menos del 1% eran nicaragüenses. Entonces la pregunta es, ¿qué está sucediendo en Nicaragua que no sucede en los otros países, como usted dice? Según Darren Issa, el cierto congresista de San Diego, que él viajó a estos lados y dice que el problema es la economía, que por causa económica estos menores están viajando hacia el norte, hacia Estados Unidos. Sin embargo, Nicaragua es uno de los países más pobres del continente, quizás solamente después de Haití. Si así fuera, vendrían más niños de Nicaragua que de todos otros países. Es porque la respuesta no está en la economía, sino que la respuesta está en la seguridad, en la alta criminalidad que existe en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, que no existe en Nicaragua. ¿Y cuál es el factor que determina que en Nicaragua haya mayor seguridad que en países como Honduras, que en contraste sería el, dicen que es el país más violento, inseguro del mundo? En fin, ¿cuál sería el factor de que en Nicaragua haya mayor seguridad? ¿Y está reconocida esta seguridad por organismos internacionales? Claro, sí, existen varios expertos que fueron consultados por KPBS, que es de la Universidad de San Diego, que han investigado este tema más en extenso. Entonces, por ejemplo, tenemos al historiador José Miguel Cruz, de la Universidad de Florida, que ha estudiado la historia centroamericana reciente, y nos dice que tiene que ver también con un tema político, porque después de la revolución, básicamente se limpió todo el cuerpo militar de Nicaragua. Y ese fue un proceso que no sucedió en otros países, como El Salvador y Honduras, ¿no? De tal manera que durante los 90 se trató de invertir en reformar la policía, ¿no? Y hacer una policía que fuera más en el campo de la prevención. Ellos la llaman que tenga carácter preventivo, proactivo y comunitario. O sea, la policía trabaja con la comunidad y eso incide en que Nicaragua tenga una de las tasas de criminalidad más bajas del continente, a pesar de lo que ya mencionado, problema económico que tiene el país. Si para los salvadoreños y los hondureños el crimen es el principal problema social, apenas un 3% de la población de Nicaragua piensa lo mismo sobre su país. Para ellos el problema es otra cosa. Y sí hay nicaragüenses que migran por razones económicas, pero lo hacen hacia Costa Rica, donde ya hay una comunidad de nicaragüenses que está trabajando en distintos rubros que les prestan apoyo. Entonces nadie está pensando en viajar hacia Estados Unidos. Todo este fenómeno nos da para pensar cuáles son las reales causas de que todos estos niños de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y de México están viajando a Estados Unidos. No son por causa económica, como dice la realiza, sino que tienen que ver con la inseguridad. Y ahí también existen factores geopolíticos en los cuales el papel que Estados Unidos ha tenido durante la última mitad del siglo XX ha incidido mayormente en este fenómeno. Bien, dices en tu nota, en tu artículo, durante los 90, Nicaragua realmente invirtió en tratar de reformar su policía. Eso les permitió controlar el crimen de una manera muy efectiva, señala José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, originario de El Salvador, quien ha estudiado a las pandillas centroamericanas por 2 décadas. O sea que habría que mirar en Centroamérica un poquito el proceso que se ha realizado en ese sentido en Nicaragua, para evitar precisamente la migración, a pesar, bueno, no evitarla, pero como tú dices, se van, por ejemplo, a Costa Rica, donde hay una red ya de apoyo para migrar ahí, ¿no? Claro, también hay, si uno mira la historia reciente de la región, se da cuenta de que la corrupción y la inestabilidad política son problemas que siguen latentes. El expresidente salvadoreño Antonio Saca fue expulsado de su propio partido por malversación de fondos. Hubo un golpe de Estado en Honduras en 2009 y el papel que ha tomado Estados Unidos en este sentido no ha sido favorable. A ver, permíteme un ratito. Oye, ¿me puedes aguantar la pausa? Porque sé que tienes que manejar pronto. Nomás una pausa breve, nomás para que des tu conclusión y termines esto del rol estadounidense en esos países. Regreso con Hugo Espinosa Caut. Bien. Bien, aquí de regreso comentando este artículo del periodista Hugo Espinosa Caut acerca de la excepcionalidad de Nicaragua en este fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos, y te interrumpí para ir a la pausa donde hablabas de que van a Nicaragua, van a Costa Rica, etcétera, no a Estados Unidos, y estabas mencionando algo de Estados Unidos. Sí, lamentablemente el papel que ha tomado la Casa Blanca en todo este fenómeno no ha sido favorable. Quizá no con malas intenciones, sino que así simplemente han sucedido las cosas. En primer lugar, fue la deportación masiva de muchos pandilleros del sur de California que durante los 90, que volvieron a sus países de origen para recapitular estas pandillas, ¿no? Como el caso de la Mara Salvatrucha y otras más. Y lamentablemente la ayuda financiera que ha prestado Estados Unidos para el combate al crimen organizado tampoco ha tenido resultados auspiciosos. Está la iniciativa de la Seguridad Regional de Centroamérica. Estados Unidos ha proporcionado 649 millones de dólares a los gobiernos locales, sin que ni la tasa de homicidio, ni la tasa de secuestro, la población penal haya disminuido. Por todo el contrario, todo ha empeorado, ¿no? El Plan Colombia es otro ejemplo de magro resultado en este sentido. Y de alguna manera tiene que ver con cómo se percibe el problema. Existe todavía mucha inestabilidad política, mucha corrupción a nivel institucional en los países centroamericanos, entonces esa ayuda lamentablemente se diluye y no ha alcanzado buen puerto. En ese sentido, Nicaragua ha tomado un rumbo distinto y se ha alejado del eje geopolítico que ha dominado a la región durante el siglo XX, y se ha acercado más a lo que es el ALBA, ¿cierto?, a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, que hace Estados Unidos. Ahora la construcción de un canal transoceánico con capitales chinos podría agrandar aún más esa brecha que lo está alejando de Washington, ¿no? Recientemente también la policía comunitaria de Costa Rica, de Nicaragua, disculpen, va a financiar, ha hecho un acuerdo con la Unión Europea para financiar un proyecto de seguridad. Por lo tanto, ellos geopolíticamente están buscando otro rumbo para poder seguir en este manantial de prevención que hasta ahora le ha arrojado muy buenos resultados, porque como hemos mencionado, Nicaragua es uno de los países de la región con la menor tasa de criminalidad. Muy bien, Hugo Espinosa, pues te agradezco muchísimo por comentarnos esta interesante nota, artículo, La excepcionalidad de Nicaragua, escrito por Hugo Espinosa Caut en el portal Entre Noticias. Gracias, Hugo. Hasta luego, Rubén. Gracias por la nota. Vámonos, ¿quién lleva esperando más tiempo? Mauricio de California. Mauricio, adelante, luego voy con Bernardino y también con Alfredo de Anaheim. Adelante, Mauricio. En primer lugar, Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga al ejército, Dios bendiga a la policía de este país. Mira, tú sabes que este negro era un delincuente y el policía estaba en peligro. La única opción que tienen ellos es disparar, matarlo, porque no queremos esta clase de gente. Yo prefiero que maten mejor a una persona, a un delincuente, y no a un policía. El problema que tenemos en El Salvador, te lo voy a decir, tenemos delincuencia que el propio partido FMLN no ha podido hacer nada, es un izquierdista. Mauricio no hizo nada, Serén no hizo nada, es una basura de presidente. Me gustaría que lo tuvieras aquí en esta radio. ¿Sabes qué? Esa mierda de presidente no la queremos en El Salvador. Bueno, vamos a quitar a este señor, por favor, quíteme a este señor, está utilizando, no por su opinión, aquí saben que respetamos opiniones, que digan de todo, pero ya al empezar, aparte absurdo lo que está diciendo el señor Serena, acaba de entrar, en fin, cuando la gangrena del fanatismo o el fanatismo se gangrena en los cerebros y ya anula el raciocinio, bueno, podemos tolerar opiniones totalmente distintas, no hay ningún problema, pero ya entrar en este vocabulario, en este lenguaje, etcétera, o sea que el señor no es bienvenido con ese lenguaje que empezó a utilizar ahí al final, y luego la parte ya, por favor, ni nada sustentado en datos. ¿Quién es el que habló? Vamos con Bernardino de California. ¿No serán amigos del otro, oye? Vamos con Bernardino de California. Rubén, adelante, Bernardino. Te voy a hacer una pregunta. Buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta. Sí. En los países latinoamericanos siempre cuando mataban a alguien decía que era comunista y que por eso lo mataban. Ahora, mi amigo, ¿qué van a decir en los Estados Unidos? No entiendo. Allá en los países de Bernardino. Te mataban y la consigna era que eras comunista. No, que mataban a quienes, por ejemplo, deme un ejemplo de a qué por se ejemplo, refiere, mataban, porque matan mío, matan a mío, mucha gente y no dicen que es comunista, que son narcotraficantes o que no, son no, lo que sea, matan. Hace en los 70, cuando la violencia empezó. Los 70, ¿qué violencia empezó en los 70? En los 70 fue cuando empezó la guerra civil y toda esa cosa, El Salvador. ¿Cuál guerra civil? Ah, en El Salvador, me está hablando del Salvador. Claro, allá te mataban y te decían que eras comunista. O cualquier cosa te mataban y con el signo de comunismo. ¿Ok? Ya, ahora, ya voy en Estados Unidos están matando gente por violencia. Porque no estoy de acuerdo con el sistema. ¿Qué van a decir de ahora de los americanos? Y pero ¿cuál es la pregunta en sí? La pregunta es que tú sabes que en los países de nosotros en los 70 cuando las guerras civiles te mataban y te acusaban y decían eras comunista, por eso te mataban. Sí. ¿Aló? En el contexto de las guerras estas sí había mucho de eso pero otros también mataban y porque eran del ejército porque había guerra y se mataban mutuamente, ¿no? No, era civil, había mucho me llegó la pausa, voy a la pausa, si quiere quedarse en línea para tratar de explicar un poquito más lo que me quiere decir, con mucho gusto trataré de responderle. Hacemos la pausa, regresamos. 1-800-522-1235. A ver, aquí estamos de regreso. Hay otras personas llamando. Ay, que se me ha caído algo por acá. Hay otras personas llamando, pero todavía no me ponen los nombres. En cuanto me los pongan, con mucho gusto, en lo que viene el director del Festival de Cine de Guadalajara, que quedó de venir aquí para anunciar esto, que es un evento muy bonito. Y regreso con Bernardino nomás para tratar de entenderle. Hasta ahorita me dice usted que en el contexto de las guerras, de la guerra civil, se les llamaba comunistas a los que mataban. Sí. Lo que está pasando, y acá, no acuerdo, te mataba, te encontraba bien, encontró con la policía, a los jóvenes, y te mataban. ¿Y qué es lo que decían? Sí. Eras comunista, te acusaban de comunista y por eso te mataban. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los estadounidenses que están matando a la policía? ¿De qué los van a acusar ahora? Bueno, yo simple y sencillamente me remito a decir que aquí un poco el tema del debate es, ayer dimos a conocer un estudio en el cual 28 afroamericanos, es decir, cada 28 horas, un afroamericano es asesinado por aparatos policiales en los Estados Unidos. Son datos fríos que están ahí. Claro. El cuestionamiento es si hay, se superó el tema racial, etcétera, en el papel y en la práctica, porque evidentemente hay muchos aspectos muy positivos donde se eliminó el tema racial en esferas de la convivencia de los Estados Unidos. Pero hay otras áreas donde dicen analistas, sociólogos, estudiosos en las universidades que no. Aquí donde se está hablando de una comunidad donde en principio se está poniendo en entredicho la versión oficial del aparato policial. Porque ha ocurrido, les guste o no, a muchos de los que han llamado el día de hoy, les guste o no, lo vean o no, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? De todo hay en la viña del Señor. Aquí de lo que se trata es, se cometió una injusticia, se violó la ley al asesinar con 6 balazos. A una persona desarmada de la raza negra por parte de una policía blanca en una comunidad 70% habitada por negros y con una policía básicamente blanca, hay un elemento ahí racial, sí o no, se tiene que investigar. ¿Está afectando la presencia de criterios de uso militar y de equipo militar que aprobó el Congreso en 1991 en los barrios y en las comunidades de los Estados Unidos, como lo advirtió de alguna manera el presidente Eisenhower en su discurso de despedida antes de entregar el poder a John F. Kennedy, hablando del complejo militar industrial? Esas son las preguntas que yo estoy haciendo aquí. Y en este caso se trata de este hombre en concreto. Han matado otro, ¿eh? pero este parece ser que sacó un cuchillo y la policía se sintió a una distancia donde ya le disparó a matar porque se sintieron amenazados. Bueno, ahí habría otro análisis y otra cosa con la cual, pero acá lo que ha desatado, no en mí ni en este programa, sino en la nación, es este debate. Entonces, ¿cómo los van a llamar? Pues no sé, ahí está la cuestión. Déjeme pasar con Miguel de Los Ángeles. ¿Quién habló primero? Creo que sí, Miguel de Los Ángeles, ¿verdad? Vamos con Miguel de Los Ángeles. Adelante, Miguel. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí dando la batalla. Lo que yo estoy viendo ahorita, Rubén, es que el país está polarizando totalmente. No desde ahorita. Sí. Tiene más de un mes está polarizando. Que no es por la inmigración, es porque matan a alguien, porque matan al otro. Y vamos a caer nuevamente la bandera confederada va a volver a salir nuevamente. Todos los estados van sí. a iniciarse. Focus Clan está volviendo a tomar fuerza nuevamente. Por lo menos hay varias declaraciones que han estado haciendo, ¿no? Y ya escuchó, por ejemplo, aquí la de un radio escucha, ¿no? Abrió diciendo que lo maten a este negro porque es un delincuente. O sea, cancelada la posibilidad del pensamiento y de la reflexión para entender, ¿no? Inclusive es subyacente un racismo ahí en el tono de la voz, ¿no? Es tremendo. Yo estoy totalmente de acuerdo, es tremendo. Y creo que usted se está polarizando mucho esto, ¿no? Soy una persona que lee mucho, sabe mucho. Fíjate que yo estaba pensando, analizando, cómo está polarizando. Va a volver a salir Cruz Kral en la parte de aquel lado donde estaban todos los estados confederados. De ese lado va a volver a salir de Black Power. Si se juntan con los pues sí, hispanos, yo, vamos a polarizarnos de una forma que este país va a llegar de las parteras negras. Va a llegar a una guerra civil dentro de muy poco tiempo. Ojalá que no, pero quienes dan por hecho que las cosas, que no hay riesgos y que la democracia está dada por hecho, no, yo estoy de acuerdo con usted, hay que estar muy pendientes. Gracias, Miguel aquí de Los Ángeles. Está hablando también Alexander de Nueva York. Un saludo allá a Nueva York. Adelante. Uy, me llegó la pausa. Permítame tantito. Ahorita regresamos 1-800-522-1235 y regreso con las otras personas que están esperando entrar a ofrecer sus comentarios. Gracias a todos, cualquiera que sea. Nada más cortaré los que utilicen palabras como la de aquel señor que no me la permite las autoridades de radio pasarlas al aire. Aquí de regreso, ahora sí, déjenme ir rápidamente. Tengo a Alexander, a María, a Estrella, a Raúl. Vamos con Alexander. Sacaré esas llamadas porque después espero aquí a Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Adelante, Alexander, desde Nueva York. ¿Aló, Alexander? Ajá, sí. Sí, buenas tardes. Está usted al aire. Sí. ¿Cómo me baja el radio, Pérez? Perdón. Sí, Rubén, le oigo. Sí, pues yo también lo oigo. Adelante, ¿está al aire? Sí, estoy en el aire. Sí, óigame. Rubén. Sí. Ok, Rubén. Primero para felicitarlo en su programa, que es muy bueno. Sí, muchas gracias. Primero que para felicitarlo en su programa, es muy bueno. Muchas gracias. ¿Me escuchó? Sí, cómo no, adelante. Okay, que su programa es muy bueno y también para aclararle sobre lo que dijo el señor del Salvador con respecto a la persona que mataban en los años 70 y quizá a principios del 80, los 60 también, que lo acusaban de comunista. Usted sabe que en Latinoamérica, en esa época, por el asunto de la Guerra Fría, casi siempre había movimientos revolucionarios que querían libertar a su pueblo. Y es verdad lo que dijo él, pasa que parece que no le supo cómo aclarar bien. Era sí, no terminé de entender. Y para felicitarlo, que el programa suyo es muy bueno, yo siempre lo oigo. Muy bien, Alexander, le agradezco mucho. Un abrazo hasta Nueva York. Déjeme pasar con, déjeme ver quién lleva más tiempo esperando, creo que es Raúl. Adelante, Raúl. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A mí me da gracia que dicen que Nicaragua vaya la criminalidad. El problema es que Nicaragua no puede haber criminalidad ni un país comunista, porque se meten dos o tres delincuentes en un lugar y matan hasta el perro. Y no pasa nada. Mm. Miren Cuba, como matan y rematan. Entonces esta gente que está usted conoce Nicaragua, usted conoce Nicaragua, Raúl, conoce Nicaragua, ha estado en Nicaragua. No sabe que hubo una matanza hace como un tiempo, hace un 2 o 2, que mataron como 40. ¿Y quién los defiende? O sea que lo que dice la Universidad de la Florida es mentira, en su opinión. Para que este país pase lo mismo que en esos países. Quieren que pase lo mismo aquí. Y que acaben con la... Lo que dice la Universidad de la Florida y San Diego es falso, entonces. Un poco de comunista lo que están hablando ahí, déjense de... Bien. Ándele pues, entonces don Raúl piensa que lo de Nicaragua es que son comunistas los que están hablando. Entonces ahí están, ya ven, comunistas. Tienen que pagar por sus pecados. Vamos con Estrella de California. Adelante, Estrella. Buenas tardes. Buenas tardes, Estrella. Buenas tardes, señor Raúl. Mi nombre es Estela, no Estrella. Me pusieron Estrella, yo por eso así lo dije, pero entonces Gisela, adelante, está usted al aire. Okay, y mi nombre es Rubén, y mi nombre es Rubén, no Raúl. Raúl. Ok, Rubén. No, Rubén, no Raúl. Ok, buenas tardes, señor Rubén. Muchas gracias por darme la oportunidad de poderme comunicar con usted. Al contrario. Yo soy originaria y nacida de Honduras. Y si usted me lo permite, por medio de este medio, a mí me gustaría hacerle un llamado a la comunidad hondureña, porque la escucho que está muy callada. Nadie dice nada, nadie habla, nadie se comunica. Y le quiero decir que yo emigré hace 38 años a este país por el mismo problema de lo que está sucediendo con estos niños en mi país. Mi país siempre ha sido un país muy violento. Ahí hay violaciones, ahí hay maltrato infantil, ahí hay lo que usted quiera y nadie dice nada. Ha venido cubriéndolo el gobierno por años y años y años. Y quiero hacer un pequeño comentario que me dijo una amiga cuando yo volví a mi país. Y me dijo, Estelita, si usted no se hubiera ido de este país, esta fuera hora que usted estuviera muerta. Esos fueron los comentarios de ver a esa muchacha, el abuso infantil y todas las cosas que suceden en mi país. Nadie dice nada, la comunidad está callada. No sé si por miedo, pero créame lo que si le están diciendo que a esos niños lo mataron, es porque los mataron. Esos niños, desgraciadamente, si los mandaron a Honduras, están muertos. Se lo digo de corazón. Es lo que dice una hondureña. Es lo que dice aquí, mira, dice una hondureña. Hace 38 años escapé de esa violencia. Imagínese si eso fue hace 38 años. ¿Cómo estar ahora? Y nadie dice nada. Bueno, por lo pronto esta es una información para que la gente, si nos están sintonizando apenas, el director de la morgue de Honduras le dio esta dato a Los Angeles Times, que cinco, dice, lo voy a leer aquí en inglés, 5 children murdered after they were deported back to Honduras. 5 niños de que fueron deportados, de acuerdo con la declaración del director de la morgue de Honduras al periódico Los Angeles Times, citado también por Think Progress. Nosotros estamos estableciendo contacto con el director de la morgue para ver si nos da una entrevista y nos puede verificar esto que le ha dicho el periódico Los Angeles Times. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que más quiera agregar? Sí, señor. Créame usted que no tiene usted idea de las violaciones infantiles que hay en mi país. El uso de las niñas, cómo las violan, no tiene usted ni idea de todo lo que sucede en este país. Y a mí me gustaría que la comunidad hondureña, por favor, que llame, que se exprese, que diga sus experiencias personales, porque no venimos a este país porque queremos venir, venimos huyendo de la violencia. En mi país es un país lindo, créanme, un país con unas playas que parecen un paraíso, pero no podemos... Conozco Honduras, he tenido oportunidad de estar en Honduras como mi trabajo periodístico, sin duda. Bueno, pues le agradezco muchísimo su llamada. Reciba un saludo. Gracias por su comentario. Gracias por escuchar el programa. Y déjeme pasar con Marta de aquí, de Los Ángeles, que también lleva un buen rato esperando. Adelante, Marta. Si se acaba, viene la pausa, reinicio con gusto con usted. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, señor Rubén. Le habla Marta de Los Ángeles, nicaragüense. Aportando un poquito el granito de arena, considero que hay 2 puntos también que hacen la diferencia. Número 1, el acceso a la educación libre y gratis. Yo sé que después de la alfabetización del 79 se rompió el tabú que la educación era solo para unos pocos. Y hoy, en cualquier comunidad, por muy pequeña que sea, existe el acceso a la escuela, por lo menos primaria, en las escuelas, a la secundaria, en ciudades más grandes, y en las más grandes... Marta, me está llegando la pausa. Perdón que le interrumpa. Quédese en línea para que pueda terminar como debe ser su comentario, su aportación que nos está dando. Regreso con Marta de Los Ángeles. Y después tendré a Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Ya ahorita voy a pasar con Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y con Eve Tabashnik, productora y directora, quien se encuentra aquí en el estudio también. Pero nomás termino tal como lo prometí con Marta, para que termine su idea sobre el tema que trató Hugo Espinosa Caut de Nicaragua como excepcionalidad respecto a que no se están viniendo tantos niños como hondureños, guatemaltecos, salvadoreños a los Estados Unidos. Marta, adelante. Rapidito, el turismo como una fuente de ingreso económico. Las comunidades rurales vieron que el turista traía dinero, pero para darle seguridad habían que unirse y hacer un corredor seguro. Un turista venía hoy, le daban seguridad, venía más, había dinero. Entonces la comunidad tomó conciencia de la importancia y involucrarse y trabajar en conjunto con la policía local para que esos lugares pudieran levantarse económicamente basado en el turismo, tanto nacional como internacional. Es el número uno en estos momentos a nivel centroamericano de turista. La conciencia social, o sea que... y la importancia. Oiga, le agradezco mucho por ahondar sobre este tema que tratamos con Hugo Espinosa Caut sobre el tema de su país, de Nicaragua. Le mando el abrazo y le corto porque tengo aquí precisamente a Eve Tabashnik, productora y directora. Eve, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. No te veo desde cuando nos vimos allá cantando con Pancho Romero. Rubén, pues primero muchísimas gracias por habernos invitado al programa esta tarde. Es un honor para mí estar aquí. Y pues sí, la última vez que nos vimos estábamos cantando muy felices con Pancho Romero, que fue una velada increíble. Pero esta vez tenemos que hablar de ti, porque una de las razones más importantes de nuestra presencia aquí es porque este año queremos reconocer tu tarea y tu trayectoria. Y vamos a entregarte un premio, el Árbol de la Vida, en el 5 de septiembre en el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Porque, bueno, creo que es eso, que queríamos reconocer la tarea incansable, permanente, constante, a pesar de todo, contra todo, por la comunidad, por los problemas de la comunidad. Yo, desde que vivo aquí en Los Ángeles, pues nada, te sigo y tu manera de ponerte frente a las cosas es como la que uno quiere, ¿no? La que uno espera, además de un periodismo serio, maduro, comprometido con la comunidad, y no solamente con la comunidad, creo que con los seres que habitan en la ciudad y en el mundo con uno, ¿no? Bueno, pues adelanto mi agradecimiento, ¿no? Por este reconocimiento que harán. Muchísimas gracias, en verdad, por fijarse en mi trabajo, que han sido episodios muy interesantes. Uno de los que a mí sí destaco es que cuando todo mundo se puso la cosa de que la guerra de Irak, etcétera, me dicen que en los llamados mainstream media, pues resulté ser el único periodista que dije que no había armas de destrucción masiva en Irak. Se me tiraban todo mundo a la yugular, me tachaban así como de todo, me han dicho de todo, y resulta que después que se demostró que efectivamente, y es porque hice mi tarea y me entrevisté con Scott Reeder, un inspector de los Estados Unidos. Simple y sencillamente hice investigación periodística. Alguna vez entrevisté a Hillary Clinton. Le digo, oiga, ¿cómo es que votó usted a favor de la guerra? Dice, es que nos despitó la CIA con los datos que nos dieron. Y luego, pero ¿cómo usted, primera dama, con todo el poder y este humilde obrero del micrófono, estaba convencido de que eran mentiras y patrañas? Pero en fin, pero ese es uno de los episodios que creo que en mi trabajo aquí en los Estados Unidos me llena mucho de orgullo. Que no es menor, Rubén. Y esta voz no es la de, es la de Iván Trujillo, director del Festival. Iván, buenas tardes. No es menor, realmente. No es menor, porque justamente esa posición, bueno, esto es un festival de cine que te quiere reconocer, por supuesto, por todo el trabajo periodístico, pero también porque sabemos que eres un cinéfilo de tiempo completo, que has estado muy cercano al cine de alguna manera, y que en tu trabajo periodístico también ha habido cabida justamente para promover el cine latino, además, que es el que justamente estamos tratando de promover y de difundir desde Guadalajara. El Festival de Guadalajara cumple ya 30 años el próximo año, es un festival maduro y muy reconocido, pero lo que pretendemos al traerlo a Los Ángeles es mostrar justamente el buen momento por el que atraviesa nuestro cine, con una diversidad de temáticas y de realizadores, y hacerlo no solamente aquí para la comunidad de habla hispana, sino para todos, porque las películas serán exhibidas con subtítulos al inglés, ¿no? Al inglés. Entonces es un poco esa promoción, y bueno, yo me sumo a lo que decía Eve, creo que este reconocimiento es más allá y por supuesto sabemos que empezaste incluso en la Cineteca Nacional en algún momento. Sí, ahí trabajé en la Cineteca Nacional. Llevando proyectores en unos camiones, con un amigo fantástico. Ahí nos sentíamos un poco los cinemas paradisos móviles. O sea que era la época de cine de película. De 16 milímetros. Sí, no, y había que montar ahí la cinta, transmitirlo, las unidades tenían sus pantallas ahí y íbamos a barrios muy, muy pobres, ¿no? Y presentábamos películas como La Perla, recuerdo, y muchas otras, ¿no? Entonces, desde ahí, el ver ese encuentro de esas pantallas y esas películas con gente que se aglutinaba callejeramente para ver cine, era poético, muchas veces, era hermosísimo, ¿no? ¿Sabes quién ha confirmado la presencia? Isela Vega. ¿Ah, sí? Como, porque ella está en la película de apertura del viernes 5 de septiembre, que se llama Las Horas Contigo, dirigida por Catalina Mastreta, la hija de Ángeles Mastreta. De Ángeles Mastreta. Arráncame la vida. Arráncame de Aguilar Camino. La vida. Está protagonizada por tres mujeres: Isela Vega, María Rojo y Cassandra Changuerotti. De la dinastía Changuerotti. Mira, me viene un corte, pero ahorita regreso. El festival empieza en septiembre 4, del 4 al 7 en el Egyptian Theater en Hollywood. Y ahorita nos platicarán un poquito más. Me sorprendieron hablándome de lo del reconocimiento. Están invitados para hablar del festival, no del reconocimiento. Pero regreso después de la pausa al último segmento, porque llegaron un poquito tarde y íbamos a platicar más con ellos, pero les agarró la bestia, o sea, el 405, ¿no? Bueno, ahorita en la pausa estaba hablando Eve Tabachnik. Estaba hablando tan sabroso que quiero que lo repita, hombre. Pero, a ver, les estaba yo diciendo, amigos, para que ustedes ya vayan anotando por ahí. Es el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, que inicia en septiembre 4. A ver, primero que nada, ¿qué va a ocurrir en septiembre 4 desde el punto de vista cinematográfico para invitar a la audiencia? Pues una novedad, Fíjense, ya lleva, este será su cuarta edición, y decía yo, presentamos por supuesto las ganadoras, lo más representativo de Guadalajara, pero este año se inicia también con unas películas en estado de postproducción prácticamente, en estado avanzado pero no terminadas, que son de alguna manera revisadas, analizadas, discutidas por diferentes miembros de la industria cinematográfica para buscar apoyos para su terminado y que puedan llegar a un corte perfecto. O sea, el formato es que también la gente ve la película y luego se discute, sí. Se habla, ¿no? ¿Verdad? Gente de la industria. Exactamente. Ese primer día, el 4, porque puede generar un poquitito de confusión, porque obviamente empezamos el 4, pero el 4 no está abierto al público todavía. Ah, ok, correcto. Son proyecciones privadas, porque películas que no están terminadas, se van a mostrar a gente que puede ayudar a las películas a terminarse, y esperamos, eso sí, que las podamos ver completas el año que viene, o con suerte estrenen en el Festival de Guadalajara en México. La mitad de ellas son documentales, o sea, tres documentales y tres ficciones. Son seis películas las que van a estar siendo evaluadas por miembros importantes de la industria cinematográfica de ambos países, tanto de México, bueno, y de Canadá incluso. Y también, ¿no? Tenemos una producción México-canadiense, una producción chilena-estadounidense, una producción argentina-estadounidense, Hay dos más de México y Estados Unidos. Hay directores de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, porque la convocatoria fue a cineastas latinos o latinoamericanos radicados en Estados Unidos y Canadá con cualquier proyecto documental o de ficción, o americanos o canadienses con películas con contenido latino. Entonces, la idea era justamente encontrar ese grupo de cineastas que, quién sabe, no pueden entrar a algunos otros Work in Progress, por ejemplo, los que puede haber en San Sebastián o inclusive en Guadalajara, donde si no tienes una coproducción latinoamericana, tu película, quién sabe, no califica. Entonces, y además, a sabiendas justamente que hay una cantidad de creadores latinos, ya te digo, ya sea que son descendientes de latinoamericanos, o cineastas que se vienen a vivir a Estados Unidos y que quieren hacer su película y que a veces encuentran un poco difícil ese apoyo porque no se entienden qué idioma la van a hacer y dónde la vas a filmar y para qué público, etcétera. Y debo decir, la convocatoria fue un poquito corta, empezamos tarde, pero llegamos a tener casi 40 proyectos y de los cuales elegimos, como decía Iván, 3 y 3 para cada competencia. El apoyo de patrocinadores justamente que donan servicios para corrección de color, sonido, etcétera, su DCP. Y además, sobre eso, tenemos un jurado de industria, tenemos a las Writers Guild of America, Sundance. De maravilla. Oye, nos queda muy poco tiempo, ya se va a acabar el programa. En el tiempo que queda, ¿qué les gustaría más decir sobre el festival? Ya nos dijeron mucho sobre lo que ocurre el día 4 y tal vez sobre lo que la gente ya puede. Mira, yo te diría rápidamente de las películas importantes, porque vamos a pasar la mejor película mexicana de Guadalajara, que fue Eco de la Montaña, la mejor película iberoamericana, que es una argentina que se llama Ciencias Naturales, que esa es una película de ficción, Eco de la Montaña es un documental. Realmente la programación es de primer nivel. Una vez más, las películas están subtituladas al inglés. En su mayoría, hay una película importante, porque esa no está en español, está en zapoteco. Y wow, está hablada 100% en zapoteco con subtítulos. Tenemos que hablar más en los programas que vienen sobre todo esto, yo, ¿no? Porque quisiera invitar realmente, porque la primera proyección pública es el viernes 5 de septiembre a las 7:30 de la noche, con el estreno en los Estados Unidos de la película de Catalina, Las Horas Contigo. Esa es como la invitación a que se sumen a esa fiesta. El programa y me voy para exactamente, porque además esa proyección, no solamente vamos a entregar los premios a ti y a Demian Bichir y a gente de Nalip, sino también va a haber una fiesta. Entonces, la gente que compre la entrada para ir a esa función, no solamente tiene la película, sino que después se queda, come y tenemos un bailongo como Isela para Vega terminar. Ahí está, con Demian Bichir, que es muy interesante. Ahorita le voy a hablar terminando el programa. Y quiero decir que para mí es importante que todas las ganancias que se produzcan a partir de la venta de entradas van a ser donadas a una organización sin fines de lucro, que espero poder venir al programa muy pronto y contarte quiénes van a ser. Se agotó el tiempo. Gracias, Eve Tabashnik, y gracias a Iván Trujillo, y seguiremos hablando del tema aquí en Hablando Claro. Gracias, amigos, les espero si ustedes así lo desean el día de mañana. De lo contrario, como les digo siempre, tranquilos, no pasa nada. Gracias.